partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amables oyentes, muy buenos días. A partir de este momento en sus receptores, Recorriendo Cundinamarca, con los hechos más destacados de los 116 municipios del departamento. Con mucho gusto les acompañamos Elkin Parra Chávez y Víctor Manuel Salamanca. Estos son nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El alcalde Ramiro Ramírez entregó una serie de elementos pedagógicos que servirán para complementar el aprendizaje de los niños que asisten al hogar infantil Los Pitufos. La gestión se realizó gracias al apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Para referirse al deseo del Gobierno Nacional acerca de la entrega de la doble calzada Bogotá-Girardot, la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, dijo: "Espero que en julio tengamos la doble calzada a Girardot lista". Las autoridades del municipio de Fosca ofrecen $1,000,000 de recompensa a quien suministre información que permita, bajo absoluta reserva, identificar y detener a las personas responsables de los incendios en zona rural de la población. Hasta el momento han sido detectados 5 focos de llamas, las cuales han devastado importantes reservas forestales. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, se vinculó como miembro de la Junta Directiva de Maloca, con lo cual se fortalecerá una red de talentos que beneficie el desarrollo y la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en niños y jóvenes del departamento. Pese a haber completado 3 décadas ayudando a niños con discapacidad cognitiva a desarrollar sus fortalezas y a mejorar su calidad de vida, el 15 de junio próximo los 20 docentes y los 113 estudiantes de la Corporación Centro de Aprendizaje y Nivelación Escolar CANE tendrán que desocupar el lote donde ha funcionado el plantel en el municipio de Cota. Con excelentes resultados en sus versiones anteriores, empresarios de la provincia de Sabana Occidente se preparan para lo que será la tercera rueda de negocios Sabana de Occidente. La experiencia de estar a 80 metros bajo tierra en la mina de sal de Nemocón, un paseo en tren por la sabana de Bogotá, conocer un pozo que cumple deseos y probar platos típicos de cada región fueron algunos de los planes que mayor influencia de los bogotanos visitantes en la pasada Semana Santa. La construcción de una carretera clandestina en la vereda San Rafael, en La Calera, hecha por particulares durante el último año sin licencia ambiental ni de urbanismo, le causó un daño severo e irreversible a los cerros orientales de Bogotá y la región, con una pérdida de aproximadamente 3.2 hectáreas de vegetación nativa de bosque alto andino en vías de extinción en el país. Este es el titular en Fomique. La Alcaldía Municipal y la UMATA del municipio de Ubaque realizan una jornada de recolección de envases de agroquímicos los días 9 y 10 de abril. Para hoy, martes 2 de abril, nuestra invitada especial, doña Ángela Givi Ramírez, ella es presidenta de la Asociación de Usuarios Campesinos. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, las 6:35 minutos. Cundinamarca, ¡qué linda eres! Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el tequendama, paso al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción. Para referirse al deseo del Gobierno Nacional acerca de la entrega de la doble calzada Bogotá-Girardot, la ministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa dijo: "Espero que en julio tengamos la doble calzada a Girardot lista". La aseveración fue hecha en desarrollo de la visita realizada por la ministra a Girardot, donde explicó de la manera como avanzan los trabajos de esa ruta. Para la doble calzada Bogotá-Girardot liberamos unos recursos para comprar los predios. Se han hecho muchas gestiones y espero que en julio tengamos la doble calzada lista, dijo la funcionaria. Faltan unos predios porque hay renuencia a entregarlos. Tenemos el caso de un predio comprado a una señora que es nuestro ya, para que pase la vía. Pero está allí un hermano de la señora con unas escopetas y no nos deja entrar. En ese caso, no queremos usar la fuerza pública, informó la ministra. Agregó que son detalles que hay que tener en cuenta, pero ya se liberaron los recursos, se compraron los predios y les vamos liberando. Y tengo que decir que hay mucha disposición de los contratistas para estar al frente y esperamos que a mitad de año esta obra sea una realidad. En Cibaté, sala de redacción. El alcalde Ramiro Ramírez entregó una serie de elementos pedagógicos que servirán para complementar el aprendizaje de los niños que asisten al hogar infantil Los Pitufos. La gestión se realizó gracias al apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Los elementos entregados son un televisor LED de 42 pulgadas, un videobin y una dotación completa que asciende a los 10 millones de pesos. Estas ayudas sirven de apoyo a los alumnos y docentes del instituto. La Alcaldía Municipal continuará realizando estas entregas en diferentes hogares infantiles de Cibaté. El acto contó con la presencia de la Secretaria de Desarrollo Social, la Jefe de Educación y la Jefe de Grupos Poblacionales de la Alcaldía de Cibaté, además de la Directora de Los Pitufos. En Bogotá, sala de redacción. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, se vinculó como miembro de la Junta Directiva de Maloca, con lo cual se fortalecerá una red de talentos que beneficie el desarrollo y la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en niños y jóvenes del departamento. La alianza entre Maloca y el departamento de Cundinamarca permite adelantar acciones conjuntas en pro de los cundinamarqueses, gracias a que el departamento es ahora miembro visionario, lo que permite contar con beneficios perennes y temporales entre los que se destacan. Todos los colaboradores de la Gobernación de Cundinamarca tienen un descuento del 20% en las entradas a salas y cines presentando el carné. Descuento del 10% en membresías familiares. En la plazoleta de Maloca se contará con actividades para que los niños y adultos puedan interactuar con módulos relacionados con la nanotecnología. Se realizará en conjunto el periódico Encuentro para distribuir en los colegios de los diferentes municipios con el fin de dar a conocer y sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia del agua en nuestro territorio. Maloca tiene entre sus metas contribuir a la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, generando gran interés por el aprendizaje y el conocimiento crítico y proactivo, y conciencia e impacto en la vida cotidiana en el desarrollo social, económico y cultural de los colombianos. En Fosca, sala de redacción. Las autoridades del municipio de Fosca ofrecieron $1,000,000 de recompensa a quien suministre información que permita bajo absoluta reserva identificar y detener a las personas responsables de los incendios en zona rural de la población. Hasta el momento han sido detectados 5 focos de llamas, las cuales han devastado importantes reservas forestales. Los episodios vienen ocurriendo desde el pasado martes 26 de marzo, según se dio a conocer por parte de la alcaldía local. Durante varios días seguidos hemos sido afectados por causa de 5 incendios rurales propiciados por personas que no quieren a nuestro municipio, afectando vegetación de tipo matorrales, arbustales y o pastizales, causando un gran daño ecológico en vastas extensiones de terreno sobre la flora, la fauna, los recursos hídricos y los suelos, dice la comunicación oficial. Agrega que esta circunstancia ha causado daños económicos sobre productos madereros y no madereros, como alambrados, galpones, corrales, viviendas, al tiempo que devastan el paisaje con el consecuente deterioro especialmente significativo para las zonas turísticas. La información sobre la identidad de los posibles pirómanos puede ser suministrada a los teléfonos 313-459-5117 y 313-333-7079. Reiteran las autoridades que todos los datos serán mantenidos bajo absoluta reserva. En Facatativá, sala de redacción. Con excelentes resultados en sus versiones anteriores, empresarios de la provincia Sabana Occidente se preparan para lo que será la tercera rueda de negocios Sabana de Occidente. El evento liderado por la Cámara de Comercio de Facatativá, las 8 Secretarías de Desarrollo Económico de Sabana Occidente, FUNSA, Mosquera, Madrid, Facatativá, Bojacá, El Rosal, Subachoque y Zipacón, el Parque Industrial San Jorge, Grupo Impricol y la Guía Cundinamarca, se concentra en afirmar su posicionamiento como el principal espacio de la región y el centro del país para entablar negocios, enlaces y favorecimiento empresarial y local. La Rueda de Negocios Sabana Occidente tiene como objetivo abrir espacios para que los pequeños, medianos y grandes empresarios satisfagan la oferta y demanda de sus productos y servicios, disminuyendo así costos de operaciones y facilitando procesos, así como dinamizando la economía regional. El encuentro, que tendrá lugar en agosto del presente año, espera extenderse y aportar fuertemente al desarrollo del emprendimiento y la productividad de la región, convirtiéndose en plataforma económica para el departamento. En Recorriendo Cundinamarca, tenemos ya las 6:43. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua del Eterno en la Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontap, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. A continuación, toda la información desde el municipio de Sasaima con Sasaima FM Estéreo 92.1. Desde el municipio de Sasaima, Cundinamarca, información de Alex Hernández a esta hora de la mañana para Recorriendo Cundinamarca. Nos encontramos en compañía del padre Pablo Luque, quien nos tiene información acerca de esta Semana Mayor. Muy buenos días, padre, y adelante con su información. Queridos hermanos que nos están escuchando, démosle gracias a Dios porque nos ha permitido una Semana Santa más en nuestra vida. No echemos en saco roto todo lo que hemos vivido. A mí me alegraba mucho ver los noticieros que le han dado espacios a la Semana Santa y escuchar a muchos actores invitando a la reflexión, al recogimiento en esta Semana Mayor. Yo creo que el mundo tiene sed y hambre de Dios. A veces nuestra soberbia, a veces por querer ser diferentes, mostramos un aspecto de soberbia, pero en el fondo necesitamos de Dios. Ojalá que estos días santos nos aporten esa nueva energía de hacer las cosas cada vez mejor. Que nos llenemos de amor, que no dejemos que la rutina nos inunde. Yo creo que el más grande peligro del amor es la rutina. Vamos cayendo en una monotonía y le vamos perdiendo el gusto a la vida. Nos vamos volviendo personas amargadas, de mal genio, todo nos estresa. Y qué bueno que estos tiempos que la vida nos regala

Pese a haber completado 3 décadas ayudando a niños con discapacidad cognitiva a desarrollar sus fortalezas y a mejorar su calidad de vida, el 15 de junio próximo, los 20 docentes y los 103 estudiantes de la Corporación Centro de Aprendizaje y Nivelación Escolar, CANE, tendrán que desocupar el lote donde ha funcionado el plantel en el municipio de Cota. Las dificultades, explica Rosa Prada, cofundadora de este centro, no han sido nunca ajenas para el CANE. Sin embargo, su verdadero viacrucis empezó hace 5 años, cuando el dueño del terreno en el que se encuentra el colegio decidió venderlo. A partir de ese momento, sus dos fundadoras y los docentes empezaron a buscar un nuevo lugar. Como se trata de una entidad sin ánimo de lucro, este colegio depende solo de los aportes que puedan hacer las familias de sus estudiantes, muchos de ellos de escasos recursos, y las donaciones, por tanto, no tienen presupuesto para este fin. En el CANE están convencidos de que estos niños requieren formación especializada. Sus directivas son conscientes de que esta posición contradice el modelo de educación inclusive en aulas regulares que se han implementado en Colombia. Insistir en brindar educación especial ha dificultado aún más la consecución de apoyo en entidades públicas y privadas. Sin embargo, en el CANE defienden a capa y espada su método. A pesar de que las políticas han cambiado, consideramos que este modelo sigue siendo el ideal para estos niños y jóvenes, pues logramos que estén en un medio más amable y tengan mucho más tiempo para asimilar un concepto, para repasarlo, para reforzarlo, asegura Luz Elena Neira, psicóloga cofundadora de la institución. Se sienten estimulados y motivados, dice la experta. En Caquesa, sala de redacción. El proyecto de la Nación para construir una vía al oriente de Bogotá, que conectará La Calera con Caquesa, ha generado rechazo entre algunos veedores y expertos ambientalistas. Luis Fernando Andrade, presidente de la agencia ANI, ha despejado dudas sobre la obra y le pide a esos sectores que no se frene el progreso. Entre las preguntas resueltas se señala que al priorizar la vía surgen 2 propósitos. Conectar a los llanos orientales con el norte del país y fortalecer la productividad en poblaciones de Cundinamarca. Por ejemplo, Fomeque, el mayor productor avícola del departamento, que actualmente no puede sacar o traer los productos por el mal estado de las carreteras. Se construirán 8 viaductos para mejorar algunas curvas que ayudarán a aumentar los promedios de velocidad. Mejorará el turismo en esa zona y bajarán los costos de transporte de los productos agrícolas. Al referirse a la intervención de zonas de reserva o de páramos, Andrade negó esta consideración tras señalar que se sigue casi el mismo trazado de la vía que hoy ya existe. Hicimos el trámite con el Ministerio de Medio Ambiente. Este aprobó el trazado y después de un análisis determinó que no se necesitaban estudios ambientales. Solo en Choachí no se pidieron estudio de alternativas porque el trazado pasaba por la mitad del municipio. Así que haremos una variante. Aprobamos rehabilitar tramos adicionales, uno entre el Santuario de Guadalupe, Bogotá, hacia Choachí, y otro entre Sesquilé y el Valle de Sopó. El proyecto no afecta a los municipios por los que atraviesa. En Sopó, además de la rehabilitación, haremos carriles para bicicletas y el acceso a La Calera seguirá siendo por la calle 85. En cambio, de La Calera hacia Caquesá, en el sur, la preocupación de los expertos es que se urbanice el Valle de Sopó, pero eso no tiene nada que ver con la carretera. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Azoame Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Choachí Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. A las 6 de la mañana, 55 minutos, damos cambio al municipio de Fomeque. Ahí está Chingaza Estéreo. La Alcaldía Municipal y la UMATA del municipio de Ubaque realizan una jornada de recolección de envases de agroquímicos los días 9 y 10 de abril. Por tal motivo, se solicita a la comunidad del municipio tener este material debidamente empacado y a la orilla de la vía carreteable por donde estará pasando el carro recolector. Esta es la señal que identifica nuestra gran radio en el corazón de Colombia. Chingaza, Chingaza, nuestra gran voz. Muy buenos días, Jenny Patricia y Víctor Manuel y compañeros de las 25 radios comunitarias del centro del país. El siguiente informe es patrocinado por Restaurante El Gourmet de Clemencia del municipio de Choachí. Los días 9 y 10 de abril se realizará una jornada de recolección de envases de agroquímicos en el municipio de Ubaque, Cundinamarca. La alcaldía y la UMATA municipal y también la coordinadora Lorena Herrera solicitan a todos los agricultores tener debidamente empacados estos envases a la orilla de la vía, por donde estará desplazándose el carro recolector de estos residuos. Se les recuerda que no se recogerá otro tipo de basuras. La empresa Campo Limpio y la UMATA realizan esta jornada con el fin de prevenir la contaminación ambiental. La Alcaldía Municipal de Ubaque informa a toda la comunidad que los días 9 y 10 de abril se llevará a cabo la primera recolección de envases en este año 2013. Solicitamos sacar sus envases de productos químicos en lonas y completamente desocupados a las vías principales y casetas. Recuerden que no se recogerán otro tipo de basuras. La empresa Campo Limpio y la UMATA Municipal de Ubaque realizan esta jornada de recolección de envases de agroquímicos con el fin de prevenir la contaminación y la quema inadecuada de estos envases. Alcaldía Municipal de Ubaque, unidos con nueva visión de desarrollo. La información de Oriente en Cundinamarca, Chingaza Estéreo 106.4, fue presentada por Raúl Villar Lara. Sigan compañeros en estudio con más información. Feliz mañana para todos. En la hermosa provincia del Oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Hoy como invitada especial tenemos a la señora Ángela Givi Ramírez. Ella es presidente de la Asociación de Usuarios de Mercados Campesinos. Muy buenos días, doña Ángela. Buenos días. Muchas gracias por su invitación. Bueno, hemos escuchado bastantes comentarios acerca de la funcionalidad de que se está prestando hacia los mercados campesinos, del famoso abastecimiento hacia Bogotá. Cuéntenos, ¿cómo está la situación? Bueno, en este momento pues nosotros estamos trabajando en la región del Tequendama. Me corresponde a mí como coordinadora regional de lo que a mí me correspondió en la región del Tequendama. Trabajamos en los municipios de la región del Tequendama. En este momento se está trabajando en los municipios, más puntualmente el municipio que más se ha trabajado es el municipio del Colegio, donde hemos comenzado a llevar productos semanal, dos veces por semana, para plazas, para frúberes y de los productores. O sea, se agrupan más o menos 300 productores y mandan el producto hacia Bogotá, dos veces por semana. Sí, correcto. Y también se está llevando a mercados presenciales, que los mercados presenciales en Bogotá en los parques. Sí ha dado los frutos, los resultados que han querido el campesino, que han querido las diferentes asociaciones como la suya. ¿Sí se están viendo estos resultados? Sí, en el caso de la Asociación de Usuarios Campesinos ha sido muy beneficioso. Vuelvo yo el ejemplo, el municipio del Colegio, el municipio de Anolaima, Cachipay, donde nosotros llevamos por mayor, por ejemplo, acá en el municipio del Colegio es un caso exacto de que vamos, el banano aquí, la carga de banano que hace 4 canastillas, valía, o sea, esa carga la pagaba el intermediario en 16,000 pesos, le pagaba al productor. En este momento, el con el programa se ha vendido el producto a más o menos 48,000 pesos la carga. La misma carga que valía 16,000 pesos, ahorita vale 48,000 pesos. Claro, dando los beneficios. Claro, se ven los beneficios hacia el campesino. ¿Qué otro? Claro, hacia el campesino. Claro. Únicamente el municipio lo que hace es, como nos cuesta la carga, el municipio se saca 2,000 pesos por canastilla transportada a Bogotá. Sí. Y se les da los 40,000 pesos, o sea, en las cuatro canastillas son 8,000 pesos. Se les entrega al productor, se entrega 40,000 pesos que no lo recibía antes, solo recibía 16,000 pesos. Den en cuenta la diferencia. Sí, claro. La aceptación la ha tenido en la capital de la República, es donde ustedes generan esta labor. Sí, señor, claro. Nosotros nos compran las plazas, frúberes, y ya esperan el carro del colegio, ya ellos ya esperan el termoquil del colegio para que llegue a entregarles el producto. Bueno, y es ese contacto que ustedes tienen directamente, lo hace la asociación, ha tenido el alcalde de Bogotá algún tipo de ayuda hacia ustedes, o cómo se maneja esto. Sí, lo que pasa es que nosotros, la asociación misma ha luchado, la asociación de seres campesinos ha luchado mucho, mucho por este programa. No ha sido solamente de pronto que haya sido que nos hayan hallado, no, eso más ha sido como un interés de nosotros, de los campesinos, para obtener un programa para nosotros mismos. Sí, entonces eso es lo que pasa. La alcaldía sí nos ha colaborado, sí, yo no digo que no nos ha colaborado, y ha sido muy bueno el apoyo también de la alcaldía mayor de Bogotá, pero falta como un poquito más todavía de apoyo para los productores y para que también los consumidores se beneficien, porque allá realmente les venden mucho más barato que abasto. Claro. O sea, nosotros le vendemos todavía por debajo del precio de que sale de abasto. Claro. Entonces a ellos les sirve, porque ellos no tienen que ir a abasto, ni tienen que ir a pagar transporte, ni nada de eso. Cuando usted dice que ha faltado el apoyo en algunos sectores, ¿a qué se refiere? ¿Qué falta que la alcaldía distrital les dé? Sí. Mire, no, el apoyo más que todo ha sido como más, ¿cómo le digo yo? Como más apoyo en Bogotá en cuanto a tener más clientela, como ayudarnos más a buscar clientes, porque resulta que nosotros nos vamos de aquí para arriba con un carro, ya lo tenemos, bueno, de pronto que no lo compren, pero es que es mucha la gente que necesita vender el producto. Nomás de aquí en el municipio son 14 camiones que salen a diario para Bogotá. Imagínense, si yo no tengo los clientes suficientes, hubiera más apoyo allá de pronto ayudándonos a vender. Claro. Uy, cómo sería bueno, porque nosotros le podemos dar mucho más barato y nosotros también podemos ganar, o sea, los productores también pueden ganar. Ustedes, porque yo también soy productora. ¿Ustedes están enviando 14 camiones diarios? No, nosotros dos, pero diarios salen 14 camiones cargados de fruta para Bogotá, intermediarios. Sí. Pero ¿saben qué nos ha servido muchísimo también? El hecho de recorrer ese camión, de recorrer por todas las veredas, ha hecho que los intermediarios también le suban el precio a los productos aquí en el municipio. O sea, los intermediarios han tenido que subir los precios de los productos en el municipio, de los plátanos, de la naranja, de la mandarina, del mango, cuando hay cosecha de mango, porque eso aquí es regalado. El mango, por ejemplo, estaban los intermediarios ahorita en diciembre, estaban pagando 4,000 pesos la canastilla. Imagínense, ¿qué sirve? Para no alcanza ni para, claro, la bajada de la fruta. Sí, claro, claro. Bueno, entonces, y entonces, en conclusión, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Que la alcaldía municipal les brinde ese apoyo para tener una mayor cobertura de clientela. Sí, eso es lo que nosotros queremos, que la alcaldía de Bogotá y la alcaldía del municipio nos colaboren más, que vean más al productor, que dejen de ver de pronto los intereses políticos, esas cosas que, sí, es que me he dado cuenta mucho que todos intereses políticos, o sea, yo no le ayudo a usted porque usted no me ayudó a mí, o yo no le ayudo porque usted es de otro partido, porque yo no sé qué, no les importa, nosotros nos interesa que nos ayuden a los campesinos, no nos interesa colores políticos, nada de eso, sino que nos ayuden, que si nosotros vemos que un alcalde o una persona nos ayuda, nosotros le vamos a seguir apoyando a esa persona, claro. No necesitamos que nos digan. Sí, los productores lo que quieren es que les ayuden, que les den la mano, que les colaboren para sacar toda esa producción. Y no solamente, y también yo creo que ellos también, los consumidores en Bogotá también necesitan que le lleven productos mucho más económicos y mucho más saludables y que sean frescos. ¿Cómo manejan ustedes la situación del transporte, que pienso yo que es la parte más delicada en cuanto a la movilización de sus productos? Bueno, en este momento las alcaldías de aquí, en el caso de la región del Tequendama, nos están colaborando con el transporte. En el caso del municipio del colegio nos presta el termoquín, la alcaldía un termoquín que está en comodato de la gobernación, sí, pero se lo dan comodato a la alcaldía nos lo está prestando a nosotros, los días que nosotros lo necesitamos. Y entonces nosotros pagamos 2,000 pesos por canastilla transportada a Bogotá, damos a ese termoquín para ayuda de combustible, de peaje, de conductor, de lo que se necesita, porque precisamente estamos pagando un transporte, pero pues al menos tenemos la disponibilidad de un carro que nos lleva y nos deja allá y nos ayuda allá, nos entrega, podemos entregar en los pedidos en cada sitio, y no nos están dejando allá, por ejemplo, como antes, que con un intermediario, con una persona que no, el camión es de él, lo que hacía era llegar y dejarlos en un solo punto y nosotros mira a ver cómo hacemos para distribuir. Claro. Entonces, con esto es un beneficio grandísimo. El hecho no es que nos regalen las cosas, sino que nos ayuden es mucho, muy importante la disponibilidad de un transporte que sea, pues puede ser de la alcaldía o de la gobernación, de lo que sea, pero que nosotros le podamos dar una plata, sí, pagar, porque igual se necesita pagar conductor, peajes, mantenimiento, todo lo que, los seguros. Correcto. Esas cosas. Correcto. Pero desde que haya la disponibilidad del carro, que no nos vayan a dejar en un solo sitio ya botados y usted quédate con la carga ahí. Ajá, ajá. Y ustedes, en cuanto a Bogotá, ¿tienen diferentes sitios de Bogotá o se están centrando hacia algún sector? No, nosotros estamos en la Plaza del Restrepo, en Santander, Galán, Palo Quemado, estamos llegando ya a Quirigua, y estamos en clubes de todo lo que es de Carvajal, de Olaya, los frúberes, ya casi hemos cubierto gran cantidad de frúberes donde nosotros entregamos ya productos semanales. Correcto. ¿Ustedes, o sea, viajan semanalmente una vez? Tres veces por semana. Dos veces por semana. Y fuera de eso, vamos los sábados a los mercados presenciales cada 15 días en los parques. Sí. Pero pues ahorita, como ha habido una pequeña división entre las asociaciones, y usted sabe que siempre la política tiene que meterse ahí para dañar lo que los campesinos han luchado por conseguir, entonces ha habido como hubo una cosa como de política donde las asociaciones se están dividiendo por culpa de eso, que es lo que no queremos los campesinos. Nosotros queremos es que haya un verdadero compromiso, que haya un compromiso de las asociaciones para sacar adelante los campesinos, no para buscar un partido político ni para buscar aspiraciones políticas, nada de esas cosas, que seguro que eso llega por añadidura. Si nosotros sabemos quién nos está apoyando, nosotros vamos a ayudarles. Pero si no es así, pues uno también se da cuenta que no, pues que definitivamente nos dejan solo y que tenemos que luchar solo. Bueno, muchísimas gracias a doña Ángela Givi Ramírez, ella es presidenta de la Asociación de Usuarios Campesinos. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo, 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Las 7 de la mañana y 8 minutos, 7 de la mañana, 8 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Y a esta hora tenemos la información directamente desde Frecuencia 5 en el municipio de Vergara, Cundinamarca. Adelante, compañeros. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán. Saludo cordial a esta hora de la mañana para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Está con nosotros Ángela Bustos, que nos va a hablar sobre la niñez en Vergara, Cundinamarca, y nos trae varias informaciones importantes. Bueno, estos orígenes de la celebración del Día de la Niñez en Colombia se remonta al año 1998 por iniciativa de la empresa privada y del despacho de la primera dama de la nación, quienes dan vida a la corporación Día de la Niñez. desde ahí ya se ha fundado que el mes de los niños es en abril. Entonces, para que ojalá que no fuera solamente el mes de abril, sino siempre, porque los niños son el presente y el futuro de no solamente de Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, para que los hagamos sentir importantes, porque cuando siempre que hay una celebración somos los grandes los que disfrutamos. Entonces, para esta, en mes del niño, también vamos a hacer un concurso de murales, que ya conseguimos el mural que es ahí bajando donde Adán Martínez, y todos los niños van a participar, la primera infancia y los adolescentes. Si los papás de pronto quieren que el niño pequeño vaya y dé un pincelazo o coloque ya sus huellitas o algo, lo puede tener en los hombros, le puede ayudar, más no le puede ayudar porque ellos también pueden. Entonces desde hoy ya vamos a empezar a plasmar el mural, que se trata de los derechos. La temática son los participantes que van a hacer el mural, se expresan la representación social y cultural de la comunidad sobre uno o más de los derechos del hombre y del ciudadano, basados en los derechos de Antonio Nariño. Entonces vamos a empezar, hoy ya vino la profesora de artes plásticas, ella nos va a colaborar mucho, la profesora Carolina, y vamos a comenzar desde hoy a plasmar ya esos murales. Vamos a ir por las escuelas, los estamos invitando a todos los niños, a todos, a los papás también, que los quieran animar, que los quieran colaborar, porque esto también tienen unos premios para la ludoteca, para la biblioteca. O sea, van a dar incentivos, van a dar recordatorios, y no tanto por eso, por el incentivo, sino para que todos nos unamos, porque Vergara debe ser un juego, debemos estar siempre todos unidos, grandes, pequeños, y estar contentos y recordar nuestra niñez. ¿Este programa desde dónde viene? Este programa viene de la Gobernación de Cundinamarca, de la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Cuántos niños pueden participar? Todos los que quieran y todas las edades. Todo. Que los papás, sí, que los papás les colaboren, los lleven, pero que los niños sean los que participen. Toda la comunidad, aquí no vemos si es grande, pequeño, pobre, rico, todos somos iguales y todos vamos a participar, y para todos los vamos a tratar igual. Ojalá que saliera todo el pueblo y participáramos todos, que eso nos ayuda más a la integración de nuestro municipio. Ángela, cuéntenos, ¿cuál va a ser la temática? ¿Van a tener jueces y cuál es la deliberación? El jurado estará compuesto por un maestro en artes plásticas con experiencia en pintura y mural. También va a estar el gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca, mandará un delegado. Va a estar la gerente de Infancia y Adolescencia y Familia de la Secretaría de Desarrollo Social. El 25 de abril se publicarán en la página web de la Gobernación de Cundinamarca los ganadores, y el 26 se hará la ceremonia, que estará por definir. Les había dicho que tenemos unos premios, que son 3 colecciones de literatura infantil para nuestro municipio y un recordatorio para cada municipio participante. Entonces vuelvo y los invito a que todos nos unamos y que plasmemos allá todos nuestros sentimientos, todo lo que queramos. También quiero agradecerles, se me había olvidado, a la primera dama, que ha sido una gestora, nos ha estado colaborando mucho, ha estado pendiente, al alcalde, porque todos los municipios no han estado ahí, pero nosotros sí, y vuelvo y doy las gracias de que tenemos esa ludoteca, creo que hace como 2 años o 3, que para muchos de pronto crean que no es importante, pero sí, el jugar es importante, porque se aprende jugando, porque los niños allá se desahogan jugando, porque compartimos, porque aprenden a ser sociables, aprenden a compartir, aprenden a la solidaridad. No lo miremos tampoco solo por el premio, sino por participar. Miremos la participación que va a tener nuestro municipio ante el departamento, ¿no? Así es. Sí, es muy importante que sobresalgamos por algo, y que además vamos a estar ocupados, vamos a estar jugando ahí, vamos a expresar todas nuestras ideas. Me gustaría que todos participaran. Pues esto va enfocado a la primera infancia y a los adolescentes, pero como yo les decía, que si los papás quieren ir a levantar el niño, ayudarle a darles ideas, también, porque nosotros tenemos que mandar registros fotográficos a la gobernación y ellos van a hacer un seguimiento. Entonces vamos a estar esta semana ahí plasmando ya todo los materiales y todo los va a dar el municipio, no tiene que poner nada, tiene que poder disponer su corazón, mucha actitud, mucha todo lo que lo bueno que sea para este mural. ¿De qué horas a qué horas estará abierto este mural? Para bueno, ir a trabajar. Ahorita eso estamos por definirlo porque hasta esta semana ya viene la profesora de artes plásticas y con Ricardo y con todo el grupo de la Secretaría de Desarrollo Social, con la jefe Luz Elvira y todo, vamos a estar ahí pendientes. Entonces los que se quieran acercar esta tarde podemos hablar allá en la ludoteca, los niños, que hay muchos niños animados y todo, y vamos a estar hablando de eso. Vamos con una reflexión que nos trae Ángela. Adelante. Bueno, yo les quiero decir que los niños del mundo, no solamente los de Vergara, no solamente los de Colombia, esos niños son inocentes, son vulnerables y dependientes. También son curiosos, activos y están llenos de esperanza. Su infancia debe ser una época de alegría y paz, de juegos, de aprendizaje y de crecimiento. Su futuro deberá forjarse con espíritu de armonía y de cooperación. A medida que maduren, tendrían que ir ampliando sus perspectivas y adquiriendo nuevas experiencias. Sin embargo, en la realidad, la infancia de muchos niños es muy diferente a la descriptiva. Son niños maltratados, que a veces los papás, tras de ayudarlos, los tratan mal, los menosprecian. Y acordémonos otra vez, repito, que los niños son el presente y el futuro del mundo, y que los niños van a crecer y se van a acordar de su infancia. No solamente a los niños debemos darle cosas materiales, sino también espirituales. También debemos darle mucho amor, mucho cariño, porque aunque llevo como mes y medio ahí en esa ludoteca, los he aprendido a querer, y hay muchos niños que me cuentan que los tratan mal en sus casas. Yo he tratado, no soy la perfecta ni nada, pero he tratado de compartir con ellos, de jugar, porque a mí me gusta mucho el juego, porque con mi hijo compartí mucho el juego y aprendimos mucho así jugando. Entonces, gracias a Dios tengo esa oportunidad de estar con los niños, y Dios quiera que los padres también les digan, no todos, sino varios niños que van a destruir y a dañar las cosas, los juguetes que hay allá, que les diga que así como los encuentren, los dejen, porque la camisa no es para un solo día, es para varios, y que todos lleguen allá a jugar y a compartir. Gracias, muy amables. Ángela, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y nuestros oyentes. Gracias, muy amable por esta oportunidad de estar acá en la emisora, y que Dios los bendiga, y los esperamos acá para hacerlo del mural, y los felicito a todos los niños, porque todo este mes es el mes de la niñez, es el mes de los niños, estamos ya planeando para salir por lo menos una vez en el mes a los campos, con la profesora de artes plásticas, con el profesor de danzas, con el profesor de los profesores de deportes, para que compartamos, porque no solamente los niños de acá del casco urbano son, sino también los del campo, para que compartamos todos, nos unámonos, y para que ellos también estén jugando y estén participando y alegres, porque el juego es alegría, es innato, es todo lo que ya dije antes. Entonces vamos a estar con los niños, porque yo sé que a los niños les ha gustado, los niños que vienen los sábados y han estado ahí también me han preguntado que por qué no vamos allá, entonces se llevarían unos juegos de ahí de la ludoteca y compartiríamos con ellos. Entonces, y que el mes del niño no es solo del niño, sino no. También de los padres. El acompañamiento de un niño con su padre es el mayor regalo que le podemos dar. Sí, debemos estar, que no solamente los padres vayan y los dejen allá, sino también podríamos hacer un juego entre todo el municipio, que nos uniéramos todos para hacer esos juegos, o también pudiéramos acordarnos de los juegos que teníamos antes, como el trompo, el lazo, la golosa, y participáramos todos, padres, hijos, y nos uniéramos. Eso lo estamos organizando. Entonces vamos a estarles informando cuando hacemos todas esas cosas, para que todo el municipio, veredas, casco urbano, corro rural, participemos en eso, y no dejemos a los niños solos, porque ya he dicho, ellos son el presente y el futuro, y a ellos les falta mucho compartir con sus padres, jugar, que sepan que sus padres los aman, los quieren mucho. Frecuencia 5. ¡Ah!

El viaje por la sabana llena de sol y una naturaleza llena de los espejos naturales de salmuera, el salón de baile, la cascada de sal con más de 80 años de antigüedad, el manantial o pozo de los deseos y la cámara del pálpito de los enamorados. Otro plan santo cumplido en la sabana de Bogotá fue la ruta Bojacá-Zipacón-El Rosal, con duración promedio de 8 horas, para visitar el santuario de Nuestra Señora de la Salud, famosa por la devoción de sus fieles. En Zipacón, la arquitectura del parque principal, su iglesia colonial y la casa cural, y en El Rosal, el monasterio de los religiosos benedictos, congregación a la que pertenece el Papa emérito Benedicto XVI. Muy bien, amables oyentes, concluimos así la presente emisión de Recorriendo Cundinamarca. Gracias por su atención y los invitamos, como siempre, para que continúen en nuestra sintonía. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.